con sus transmisores estratégicamente ubicados en Jarabacoa, capital ecológica de la República Dominicana, y sus estudios en la culta ciudad de La Vega Real. Transmite para el Cibao y el mundo. Turismo FM 98.7. La emisora de todos los tiempos. Que lo sepa el pueblo. La radio va a donde tú vayas. Indiscutiblemente es el medio de comunicación masivo más efectivo de todos los tiempos. Ahora con el apoyo de las redes sociales, invierte en la radio. Y 98.7 Turismo es la mejor opción para vender. Échate, aquí estoy yo. Dichoso soy donde vivo, mi paraíso terrenal, donde adoran mar y cielo a la diosa tropical. Con tu ay bendito y tu nobleza, a todos demuestra lo que es ser nación. Muchos abusaron, mira, y ahora se arrepienten. Y es que tu buena gente no guarda rencor. Que nos fuimos. Sube la temperatura en Antillas 2 Jarabacoa. Y este mismo lunes, llega el super pegado Miguel el Artista. El que tiene vaca, le terique el cuero. Y yo como no tengo, me terique el este rebaño. Lunes, este mismo lunes en Antillas 2, Miguel el Artista. Ay, mamá. Cuando sube a tarima, se adueña del escenario Miguel el Artista. La mujer que vaya conmigo una fiesta tiene que dejarse agarrar. Este mismo lunes, este lunes en Antillas 2. Te puedo decir al diablo y no vuelvas a mí. Miguel el Artista. Para el matrimonio no le dure poco. A la mujer suya, dígale piropo. Ah, bueno. A la mujer suya, dígale piropo. ¿Sabes qué es estar conectado? Es poder reproducir tu playlist favorita todo el día. es ver más horas de videos de gatitos en TikTok y ser la persona del coro que siempre comparte Wi-Fi. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado? Activa tu plan móvil con 30 gigas de internet, todas las apps libres por solo 750 pesos durante 6 meses. Altis, la red global de los dominicanos. ¿Eres prestamista o tienes un negocio de inversiones? Te ofrecemos la oportunidad de organizarte con nuestra tecnología de punta, PrestaSoft, el más versátil programa para gestión de préstamo. Con PrestaSoft podrá manejar tu negocio sin preocupaciones. Aprovecha nuestra oferta de promoción desde 2.500 pesos anuales. Para más información, entra a nuestra página web prestasoft.do o llámanos al 849-215-0819. PrestaSoft, para que tu negocio crezca con seguridad. Para que tu chiquita tenga más oportunidades, para que tu muchachito tenga lo que no tuviste, edúcalos a mil. Este mes de agosto recibe tu bono a mil por la educación de $1,000 por alumno que tengas en la escuela. Recíbelo en tu cuenta Banreservas o por código SMS vía remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas o Banmóvil, para que puedas complementar su regreso a clases y que tus niños asistan con todos los hierros. Más información en bonoamil.gov.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Lo que necesitas en el hogar, todo lo que buscas y algo más. Por eso somos tu familia. Cáceres Comercial. En Cáceres Comercial seguimos demostrando por qué somos tus verdaderos amigos, dándote fiao los muebles y electrodomésticos que necesitas para estar cómodo y sin forzarte el bolsillo. Visita nuestro departamento de muebles en Caoba y te sorprenderás de nuestros increíbles precios. Lo que necesitas en el hogar, todo lo que buscas y algo más. Por eso somos tu familia. Cáceres Comercial. Avenida Riva 44, 573-3612 La Vega. ¿Te enteraste de los nuevos planes de internet en fibra óptica de Claro? Donde recibes hasta más del doble de velocidad al mejor precio, desde 25 megas de bajada y 15 megas de subida por solo 1,295 pesos con impuestos incluidos. Y seguimos creciendo. Ya nuestra fibra óptica se extiende a más de 1,000,000 de hogares y negocios para que más dominicanos puedan vivir la mejor experiencia de internet en fibra óptica. Conoce más en claro.com.do. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Si quieres que se sepa, llama ahora y exprésate con libertad. 809-737-9870. También puedes enviarnos una nota de voz vía WhatsApp. 809-737-9870. Que lo sepa el pueblo.